¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el 628 de todo el ciclo, el 42 del año 2019. Que les habla Nico Rosales, me acompaña como siempre Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, buenas tardes. Un día feito acá en la ciudad de Buenos Aires, si nos estás escuchando en vivo, y si andás por la calle escuchando desde el celular, por ejemplo, cubrite con algún abrigo, con algún rompevientos o algo, porque está lloviznando, una lluvia bastante molesta, un cielo gris. Casi un día de miércoles. Sí, un tristón. Es martes, pero... Nos opera técnicamente aquí en el estudio Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia, del barrio de Mataderos, Natacha Sol Bianchi, Julio Pardo lo hacen a M690, a quien saludamos como siempre, Adriana Pérsico se encarga de la locución y la artística de este programa. Nos retransmiten los días jueves a las 19 horas la Red Nacional de Medios Alternativos. Los miércoles al mediodía nos repite aquí La Retaguardia y los sábados a las 15 horas también. Nos pueden escuchar por radiocut.fm. Tenemos un mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy nos proponemos establecer una comunicación telefónica directamente desde Ecuador para entrevistar a Ivo Guayasamein. Él es director de cine, es antropólogo, es especialista dentro de lo que sería su carrera de cineasta en pueblos originarios. Así que creemos, también viene de familia muy reconocida de Ecuador de artistas, creemos que es una voz autorizada para reflexionar y tener las últimas novedades de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Ecuador, que particularmente como programa y como radio nos preocupa muchísimo y queremos... tener una voz de primera mano, como se dice. Perdón, ¿del secuestro de Nelson Castro no vamos a hablar? ¿Sabés que esa se me pasó de largo? Sí, le dieron manija, ¿no? En algunos... estuvo secuestrado por un grupo de un grupo de pueblos originarios. Mirá. Salió en TN así en forma profusa. Primero dijo que habían que se había acercado él para hablar con ellos. Y luego dijeron que lo habían secuestrado. Yo la verdad que estoy muy preocupada. Ya está libre, por suerte. Se sabe su paradero. Está libre, está bien. Sí, sí, está libre y salió muy pálido por las pantallas de televisión. Nos alegramos entonces. ¿De qué? No sé. Ah. En Ciudad de Buenos Aires nos vamos a referir y también a entablar una comunicación para hablar de la injerencia de la iglesia en la escuela pública. ¿Qué tema este? Cuando además del aborto legal también se lucha por la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Deberían ir por caminos independientes, como sucede en algunos países europeos, ¿no? ¿Sí? ¿O cómo es en Uruguay? Por ejemplo, acá cerquita, cruzando el charco. Cruzando el charco. Nos alegramos, esto sí, nos pone contentos y queremos difundir que comenzarán las indagatorias por torturas y crímenes en lesa humanidad a los soldados que participaron en la guerra de Malvinas. Nosotros entrevistamos a Silvio Katz, Nosotros entrevistamos a Silvio Katz hace unos días y... Hace unos meses, en abril, lo entrevistamos. Sí, estuvo con nosotros y acá en el tenía piso. Como la novedad de que estaba por salir, después se echó para atrás. Bueno, finalmente en diciembre comenzarán las indagatorias, no de los 95 sí. Militares implicados, sino de algunos, perdón, no de los 95 soldados que podrían testimoniar, sino de algunos. Uh-huh. Pero bueno, es un avance para una parte de la historia un tanto olvidada. Y que va muchas veces separada de lo que sería la última dictadura, y bueno, fue la última etapa de la dictadura militar, vamos a decir. Así que y siguieron haciendo en Malvinas lo que saben hacer, torturar. Uh-huh. Así que bueno, con todos estos temas ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Al poder se sube casi siempre de rodillas. Los que suben de pie son los que tienen derecho a él. José Martí. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Ya estamos conectados, comunicados con el cineasta y antropólogo Igor Guayasamín. Su obra se enfoca en el documental antropológico y ha trabajado y trabaja temáticas que abordan los movimientos sociales de la cinematografía. Ha realizado películas desde la década del 70 en adelante, fortaleciendo la interculturalidad de los pueblos originarios, entre ellas la ganadora de varios premios internacionales, Los Hieleros de Chimborazo, Tiac y la serie Nahui, El Rostro del Ecuador. Te damos la bienvenida, Igor, a Tengo una idea, Nico Rosales quien te habla, y me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias ante todo a los radioescuchas de esta radio de La Retaguardia. Para mí es un privilegio poder comunicarme con ustedes y simplemente poder tener este conversatorio uh-huh. respecto a las últimas novedades convulsionadas aquí en mi país. Contanos, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, en realidad el movimiento indígena del Ecuador, que está conformado y aglutinado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, uh-huh. ¿no? hizo un llamado a un paro nacional este anterior 3 de octubre. Este paro nacional fue inmediatamente acogido por estudiantes, por profesores, por las centrales obreras, por los movimientos sociales, por la población ciudadana de mi país. A partir de este paro nacional, inmediatamente empezaron a paralizarse todas las vías de comunicación del Ecuador. Nuestro país es un país pequeño, pero con una diversidad impresionante. Tenemos alrededor de 28 pueblos indígenas y nacionalidades, y los quichuas, que están justamente desde el norte con frontera con Colombia hasta el sur en todo en esta cordillera de los Andes, en las diferentes provincias, que te digo, la provincia de Chimborazo, la provincia de Tungurahua, de Cotopaxi, de Imbabura, hay representaciones de los diferentes pueblos indígenas quichuas, como son los caranquis, los natabuela, los otavalo, ¿no? los panzaleos, los salasacas, los huaranca, los puruaes, que son la mayor concentración, que están justamente en la provincia del Chimborazo, uh-huh. los cañaris, que también jugaron un excelente papel, los araguros. Es impresionante toda esta movilización indígena que fue a nivel nacional. Por supuesto, no podemos tampoco dejar de lado todo el movimiento amazónico, que es a través de la CONFENAE, que es parte uh-huh. de la CONAIE, ¿no? En la CONFENAE, que son los pueblos amazónicos, tenemos a los shuar, a los ashuar, a los guarani, a los siona, a los secoyas, a los cofanes, a los záparos, a los quijus, etcétera. Y también tenemos en la costa ¿no? Igualmente comunidades indígenas como los Aguá, como los Chachis, como los Sáchilas, los Manta Huancavilca y por supuesto también los afrodescendientes de mi país. Todos estos, toda esta gran población multiétnica que están reunidos en ACONAE, que es su dirección bajo la dirección de Jaime Vargas, uh-huh. ¿no? Es lo que decidieron simplemente paralizar el país. ¿En contra de qué? Porque sí. Lo que nos llegó a nosotros las novedades es que fue a partir de la sumisión, vamos a decir, del gobierno de Lenín Moreno a un paquete de medidas del FMI que afectaba directamente, en principio, al precio del combustible, pero a otras cuestiones también, ¿no? Así es, pero es importante señalarte este antecedente, uh-huh. porque a diferencia de Argentina y de otros países latinoamericanos, el Ecuador tiene una gran presencia indígena, claro. que es justamente la que promueve y defiende los intereses socioeconómicos y políticos de mi país. Entonces, dado este primer antecedente, podemos ya pasar por qué es el paro. El paro es porque justamente se están aplicando las leyes del Fondo Monetario Internacional en uh-huh. nuestro país. Esto ya el presidente Lenín Moreno firmó una carta de intención hace algunos meses con la visita de la delegada del Fondo Monetario Internacional al Ecuador y, por supuesto, en esta carta de intención se hacen las negociaciones y los pedidos concretos, como fueron, por supuesto, una de las negociaciones establecidas con el Fondo Monetario Internacional a través de su embajada norteamericana aquí en el país, fue la entrega de Assange, que eso es de conocimiento público. Claro. Igualmente, hubo la entrega de la base militar de Manta, que esto en el anterior gobierno se los había pedido que desocupen. O sea, no estuvieron presentes en los 10 años del gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, uh-huh. y se los entregó. Y no solamente eso, sino que ahora se les entregó Galápagos. Y tienen en este momento una base militar norteamericana en Galápagos. Uh-huh. Entonces son circunstancias que van apretando parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Por supuesto, cosas menores, pero que también son de significado, como la salida del país de UNASUR, como también la salida del Ecuador que pretenden de la OPEP, respecto al petróleo, claro. ¿no? Y así un sinnúmero de obligaciones que tiene que cumplir el presidente Lenín Moreno al Fondo Monetario Internacional para que justamente sea posible un crédito de algunos millones de dólares, de los cuales ya se entregó 4.500 millones de dólares, pero ojo, esos 4.500 millones de los cuales se entregó una parte, no está el total, se entregaron 600 millones, ¿no? Para entregar estos 4.500 millones, quieren justamente ya aplicar medidas directamente económicas al pueblo ecuatoriano. Y ya es la razón por la cual el movimiento indígena tomó esta bandera de lucha, ¿no? En estos 11 días de paro nacional. No es porque el movimiento indígena o la CONAI sean agresivos, no es porque los indígenas simplemente quieren desestabilizar al gobierno nacional, es porque simplemente este decreto 883, que es liberar el subsidio de la gasolina y de los combustibles en este país, claro. eso significa inmediatamente, como pasó al otro día, se subió el doble del precio de la gasolina y el triple en los alimentos, el triple en el transporte y una cantidad de cosas que, por supuesto, han sucedido no solamente aquí en el Ecuador, o pretendieron que esto sucede, pero eso pasó en Argentina. Claro, en Argentina sí. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional significaron una cantidad de medidas de respecto al combustible, al gas, a la electricidad. Eso ya lo dijo Eduardo Galeano. Donde va el Fondo Monetario Internacional, entre comillas, a una ayuda a un país, simplemente es el anuncio de la debacle. Termina mal, de ese claro, país. Claro. Es eso. Caso sí. concreto, vemos Grecia. Sí. Así de sencillo. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano, a través de la bandera de la CONAI, del movimiento indígena del Ecuador, de Jaime Vargas y otros dirigentes muy importantes, ¿no? Como Leonardo Isa y una mujer que es dirigente de Sara Yaku, de un pueblo amazónico, Miriam, ¿no? El apellido se me va este momento, Miriam Cisneros, Hualinga, uh-huh. simplemente lograron una paralización total de este país, cosa que no estaba prevista dentro de los planes estratégicos del gobierno. Ojo, eso hay que decirlo. Ellos pensaban que podían negociar con los transportistas. Uh-huh. Ellos pensaban que podrían negociar con el movimiento obrero de este país, que podrían negociar igualmente con los empleados públicos, que podían negociar con las organizaciones feministas de este país, con profesores, estudiantes. Pero nunca pensaron que el movimiento indígena haya despertado con tal magnitud que eso simplemente data, yo creo que del primer alzamiento indígena, que es de 1990, que fue en la presidencia de Rodrigo Borja, uh-huh. donde justamente fue el primer alzamiento indígena, donde el gobierno democrático de Rodrigo Borja tuvo que hacer la entrega de 2.300 millones de hectáreas a los pueblos indígenas. Claro. No sé si me escucha bien. Sí, o sea, un millón de hectáreas se entregó a los pueblos amazónicos y 1.300.000 hectáreas se adjudicaron a todos los pueblos estos de la sierra, ¿no? A todos estos pueblos de la sierra, donde estaba así en un stand-by, se puede decir, todas las escrituras de posesión de los terrenos por parte de los indígenas. Y a la final fue una victoria maravillosa que simplemente los pueblos, tanto amazónicos como los pueblos del cordón interandino, lograron por fin una escritura pública ya hace en 1990. Tampoco no te olvides que en el 97 el movimiento indígena participa en el reclutamiento de Bucaram, ¿no? También en el 2000 participa en el derrocamiento de Yamil Maguad y también participa en el derrocamiento en el 2007 de Yamil Maguad. Entonces son levantamientos en los cuales tiene esta historia del país, uh-huh. que el movimiento indígena ha sido fundamental, el eje de la columna vertebral de este país, como los Andes, para justamente hacer un alto a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional en los diferentes gobiernos y presidentes de este país. Igor, Carlos Morquio te habla. ¿Qué es lo que están concretamente pidiendo o reclamando? ¿Ya la destitución de Lenín Moreno y por quién sería reemplazado, si es así? Y la segunda pregunta es, siempre cuando el pueblo sale a la calle pone muertos y heridos. Y aquí nos llegó, digamos, la información de que ya hay varios muertos y cientos de heridos, ¿no es cierto?, en Ecuador. Frente a la primera pregunta, lo que la bandera de lucha ha sido justamente la eliminación del decreto 883, uh-huh. que justamente se derogó el día de ayer. Claro. Eso es concretamente respecto a los subsidios de los combustibles. Uh-huh. Ese fue el pedido directo que hicieron las organizaciones y el movimiento indígena de este país. No pidieron la destitución del presidente, no. Uh-huh. Ellos pidieron la derogación de este decreto porque eso depende directamente del presidente. Uh-huh. Hay otras leyes que quiso imponer Lenín Moreno, pero eso ya tienen que ser aprobadas, que son leyes laborales y cambios dentro del ejercicio laboral de este país, pero eso tiene que estar aprobado por la Asamblea General del Ecuador, cosa que además desapareció. Entre paréntesis, la Asamblea simplemente se fueron todos, los 137 asambleístas se fueron a su casa. nunca participaron en estos 11 días de conflicto. Es increíble la ausencia total de las diferentes bancadas políticas. O sea, me refiero a los conservadores, a Creo, a la derecha y a todos los que significa la bancada de los asambleístas en el Ecuador. Desaparecieron como humo de magia. Nunca dijeron pío, nunca dijeron nada. Frente a tu segunda pregunta, por supuesto, ya son datos oficiales. Justamente hubo recién una rueda de prensa por parte de la ministra de Gobierno, la Paula Romo, en la cual indican, ellos ratifican que hay 6 muertos, más de 1.340 heridos y alrededor de 1.400 detenidos, de los cuales 57 personas son extranjeras, ¿no? Esos son los datos oficiales. Igor, en realidad, sí, dime. Te agrego una información que nos llegó a nosotros ahora hace un tiempito, es que luego de la reunión que mantuvieron entre el gobierno y la CONAE, se comenzó como una especie de cacería de brujas, donde comenzaron a allanar casas y a llevar presas a determinadas personas, entre ellas una persona pública allí, que es Pablo del Hierro, director del Centro Leonidas Proaño, corregime si lo pronuncio mal, y esto despierta una preocupación muy grande. ¿Es así? ¿Tenés información al respecto? Bueno, perdón un ratito. Concretamente, desde este punto, no tengo conocimiento, pero sí tengo conocimiento de la persecución, claro, de los representantes del anterior gobierno. Perdón un rato. Perdón. Que han sido justamente asilados en la Embajada de México. Ajá. ¿No? Entonces ahí tenemos ya 6 personas que están asiladas en la Embajada de México y ha habido persecución, por ejemplo, a la prefecta de Pichincha, que fue allanada a su domicilio y detenida, que es esta prefecta Pavón, de apellido Pavón. Entonces sí existe una persecución. Claro. Por supuesto que existe una persecución y no solamente en estos días, sino ha habido una persecución todos estos 2 años de gobierno de Lenín Moreno. La última consulta, Igor, porque tenemos otras entrevistas pactadas, nos encantaría continuar hablando con vos. Nos comprometemos probablemente a hacer otra entrevista para continuar explayándonos sobre el tema, para profundizar, para ir actualizando. ¿Cómo sigue las movilizaciones? ¿Quito ya está más calmada? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la actitud, digamos, la policía y Fuerzas Armadas? Impresionantemente, el país volvió a una tranquilidad. Uh-huh. en menos de 12 horas. Y hay que recalcar cómo hubo la gran minga aquí de los quiteños para limpiar toda esta zona de las 4 universidades, uh-huh, o sea, la Universidad Católica, que además agradezco públicamente su acopio como sitios de paz, a la Universidad Central, la Universidad Salesiana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Escuela Politécnica. Hay que agradecer porque realmente tuvieron un papel muy importante en recibir a aproximadamente, sin temor a exagerar, aquí en Quito a más de 20.000 indígenas que dormían en estos sitios de acopio. Entonces, esta minga fue limpiar todas las instalaciones, todas las calles, y quedó prácticamente nítido, no ha pasado absolutamente nada, porque nosotros somos personas de paz, los indígenas son personas de paz, y justamente parte de esto es que el movimiento indígena se va a sus casas, pero limpiando y reorganizando todo este espacio, más o menos que serían unas 3 hectáreas donde fueron los sitios de enfrentamiento, entre militares, policías y manifestantes. Bien, y ahora, yo para concluir, sí quiero decir que los medios de comunicación masiva simplemente estuvieron silenciados. Sí, eso es cierto. Eso es muy importante decirlo. Sí. Y que hubo una total ruptura mediática por medio de fuentes alternativas de comunicación, que eso fue fundamental en esta movilización. Y especialmente agradezco lo que significa la democratización del celular, porque a través del celular se organizaron todos los pueblos indígenas para poder transmitirse toda esta gran organización. Sí, fue Igualmente, una constante. El poder legislativo desapareció, como ya indiqué, ¿no? La ministra de Gobierno y de Defensa es un pedido, sí, de los movimientos indígenas que tienen que simplemente ser reemplazados, ¿no? Eso todavía no se ha contestado esta petición por parte de los indígenas. Y otra cosa muy importante a nivel político es que a partir de estas jornadas el fortalecimiento del movimiento indígena bajo la dirección de Jaime Vargas simplemente da la posibilidad a participar directamente en las elecciones del 2021. Bien. Y por supuesto, esto también significa la caída libre de los representantes de la derecha y conservadores de este país, como son Nebot, Cintia, Guillermo Lasso y los otros neoliberales que pretendían gobernar este país. Bien, Igor, agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa en Radio La Retaguardia y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por tener esta oportunidad a dar una opinión sobre este país hermano que está en la mitad del mundo. Un abrazo. Y que creo que está dando ejemplo de cómo uno tiene que defenderse del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Así es. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Igor Guayasamín, él es cineasta, antropólogo, tiene una vasta experiencia y una vasta producción de películas sobre pueblos originarios. Recomiendo que las busquen, que las googleen. Y además cabe mencionar que es sobrino de Oswaldo Guayasamín, un gran pintor, muralista, artista ecuatoriano, que en sus artes reflejaba también, digamos, a los pueblos originarios con una belleza muy recomendable. Nos parecía importante, desde Tengo una Idea, desde La Retaguardia, hablar directamente a Ecuador para tener información bien fehaciente, vamos a decir, porque está bien lo que remarcó Igor al final de la entrevista, de que hubo, yo diría, más que un cerco mediático, un gran paredón mediático donde no se podía ver nada, no costaba encontrar información, y las redes sociales jugaron un papel fundamental para romper ese cerco mediático. Aquí estaba transmitiendo, yo lo estuve mirando varias veces, por Telesur, y después había coberturas absolutamente amarillas y sensacionalistas, como dije antes, enfocadas en el secuestro de Nelson Castro por parte de TN. Claro. Y bueno, la horda que aparecía en la calle, digamos, tratando de destituir el orden constitucional. Acá quedó clarísimo, por lo que decía Guayasamín, que no hubo en ningún momento pedido de destitución. No, exactamente. Y acá, es ver, y aquí lo que trascendió es Exactamente. Que pedían que buscaban el derrocamiento de la destitución de Lenín Moreno. Eso es un claro ejemplo de una construcción de una noticia falsa, ¿no? Exactamente. Así es. Y ahora un poco de música, compañeros. John Lennon, imagina, porque el 9 de octubre hubiese cumplido 79 años. Man. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Cuando entras a un juzgado, cuando entras a una escuela, cuando entras a muchas de las oficinas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y de otros sitios de la Argentina, te encontrás con símbolos religiosos y tal vez vos no seas religioso, tal vez tengas otra religión, tal vez no tengas ninguna, y a uno le hace pensar esto de encontrarse con las entronizaciones de la Virgen, con los crucifijos y con todos estos símbolos. Pero hay situaciones donde se llega más lejos y tenemos en este momento en comunicación a Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, porque este sindicato, que es uno de los sindicatos que agrupa a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, hizo un repudio por una situación de clericalismo en una escuela pública y de, bueno, que repercute de alguna manera en la enseñanza pública. ¿Estás en línea, Amanda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. Contanos qué pasó concretamente con este lanzamiento de la pastoral para la escuela secundaria pública en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, la semana pasada, concretamente el jueves, nos enteramos en realidad por una denuncia de una afiliada que nos hizo llegar al sindicato que en una escuela técnica pública de trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, como es el Huergo, se iba a realizar una jornada de la pastoral secundaria de Buenos Aires e iba a concurrir el 12 de octubre el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires. La denuncia consistía que efectivamente en instalaciones de un establecimiento público, como todos ya sabemos, la educación pública es de carácter laico, al menos en los papeles, vamos a decir, se iba a realizar, lo que después pudimos investigar, la cuarta jornada de evangelización en la educación pública, que si uno lee un poquito los considerandos de esta jornada, primero no es la primera, justamente, es la cuarta, y dice algo así como que dado el carácter laico de las escuelas públicas secundarias, los docentes y los alumnos católicos son los únicos agentes evangelizadores del que dispone la Iglesia para penetrar en la educación pública. Ajá. Fíjense esta declaración y habla de la evangelización y casualmente, o no sé, casualmente, lo realizaron el 12 de octubre. No sé si soy clara. Clarísimo. Al respecto. Y bueno, naturalmente el sindicato ha denunciado esta intromisión, esta injerencia de la Iglesia, que como ustedes presentaron y llegué a escuchar al comienzo, en realidad tiene que ver con todos estos símbolos que en las escuelas públicas todavía se mantienen, muchas veces amparados en que es parte del mobiliario, digamos, escolar, heredado, vírgenes, símbolos religiosos, que forman parte de la escuela, pero nosotros lo hemos denunciado porque es un acto con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, muy consciente de esta idea que incluso se expresa en la presentación de esta jornada de penetrar con ideas religiosas en la educación secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, justo era vísperas del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, lo traigo a colación porque ADEMIS participó fuertemente de estas días de jornadas en la Ciudad de La Plata, donde se colocó muy en alto el problema de la separación de la Iglesia del Estado. Y bueno, nos parecía correcto que un sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires no solamente atendiera la denuncia correcta de una afiliada, sino que denunciara esta intromisión de la Iglesia en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte una postura ideológica que tiene consecuencias que tienen que ver en algunos casos con no respetar las leyes, porque, por ejemplo, respecto de la implementación de la ESI en las escuelas, la Iglesia tiene, declaraciones en cuanto a la objeción de la perspectiva de género, y hay provincias argentinas, como el caso de Salta, creo que Tucumán también, donde no se implementa la ley que obliga a la a la enseñanza de la ESI en las escuelas por las presiones de la Iglesia. Entonces, digo, no es una situación de una opinión diferente, sino que es una situación que de alguna manera intenta obstaculizar determinadas leyes que están regulando los contenidos, ¿verdad? Es una penetración de la Iglesia de carácter ideológica, pues esa es su función. La función de la Iglesia, digamos, forma parte de un aparato ideológico del Estado también que penetra en las instituciones de carácter público y que, como bien vos decís, es un bloqueo político a desenvolver los contenidos pautados en la ley de educación sexual integral. Y bueno, no solamente la Iglesia es enemigo de los derechos de las mujeres, se ha expresado públicamente en oportunidad del debate de la legalización del aborto, y esto que señalas vos, ¿no? Digamos, al frente de la demonización de cómo abordar la problemática de la violencia de todo tipo que se ejerce hacia las mujeres, y bueno, defiende ciertos conceptos e incluso preceptos prescientíficos en su explicación de la educación sexual. Y debemos decir que en la propia Ley Nacional de Educación Sexual, en su artículo 5, bueno, les permite respetar lo que se denomina ideario institucional, es decir, que la propia ley habilita que en las escuelas privadas de carácter confesional, que son muchos en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, puedan no dictar educación sexual o dictarla de acuerdo a su cosmovisión plagada de, bueno, una visión religiosa de tipo moral y no científica y de respeto a la diversidad sexual, a las mujeres, esto que se coloca habitualmente como perspectiva de género. Entonces, naturalmente lo vemos como un hecho regresivo que contradice todo el movimiento que incluso reclama de parte de los estudiantes y docentes más espacio, mayor presupuesto para atender las demandas de educación sexual integral de carácter laica y científica, justamente. Bueno, no es casual, claramente, no es casual, y por eso nosotros le dimos el carácter público a la denuncia, porque también empalma con nuestra tradición en defender, y empalmar con los reclamos de las mujeres. Recordemos que el gremio docente está conformado un 80% por mujeres. Entonces, bueno, nosotros hemos sido un sindicato que el año pasado hemos participado abierta y públicamente en la lucha por el aborto legal, y también contrarrestando la campaña, no sé si ustedes la recuerdan, con Mis Hijos No Te Metas, que también oficiaron de bloqueo y de incluso persecución a maestras y a profesoras y profesores que implementaban la ESI. O sea, no, todavía eso no está superado. Muchas veces recibimos denuncias de intentos de, perseguir a las docentes que efectivamente cumplen la ley. Y bueno, entonces le dimos este carácter público para que se entere la población, para denunciar que se les está prestando, de parte del gobierno de la ciudad, hay que decirlo, porque esto ha sido autorizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No nos extraña, porque la Reta se hizo exorcizar en el Congreso por la Iglesia Evangelista, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, cada uno, obviamente, lo respeto, puede hacer lo que considere, ese no es el hecho. Pero no en el Congreso. Bueno, claro, y además prestando una instalación pública, claro. Digo, a eso hago referencia con mencionarlo al gobierno, a la Reta y a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Son muy conscientes que le han prestado una instalación al arzobispo de Buenos Aires para llevar adelante una tarea de evangelización, como lo dicen ellos, en la educación pública un 12 de octubre. Digamos, como concepto me parece que es fuerte, y nuestra obligación es denunciarlo y justamente pedir que la Iglesia no tiene por qué realizar este tipo de actividades en la escuela pública. Sí, como te digo, como última pregunta, comentario, yo he trabajado como docente en la Ciudad de Buenos Aires, y hay hasta en la nominación, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente del nombre que tengan, se festeja el día del patrono de la escuela. Sí, hay muchas escuelas incluso con nombres claro, religiosos. Con nombres religiosos. Entonces, digo, esto con nombres religiosos o todavía muchos, Roca, por ejemplo. Claro, bueno, eso sí. También polémico, ¿no? Sí, sí. Bueno, la espada y la cruz, todo junto. Todo junto. Bueno, Amanda, te agradecemos mucho y estamos a la espera de qué suceda en este sentido. Y bueno, no hemos recibido ninguna siempre respuesta de parte del gobierno, quiero aclarar. No nos han llamado, no nos han comunicado por qué le han cedido las instalaciones de una escuela pública secundaria. Así que nosotros vamos a mantener la denuncia, esperando que nos den explicaciones y que el año que viene no se repita esta jornada. Para eso la Iglesia dispone de gran parte, incluso de subsidios de parte del Estado para mantener un circuito alternativo de educación en la Argentina. Ya sería un avance más en ese sentido. Habría que contarle a Don Poli que ahí cerca, bastante cerca del Huergo, está la Universidad Católica, que tiene instalaciones suficientes para hacer todas las reuniones que quiera. Exactamente. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Amanda, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por llamar, comunicarse y difundir la denuncia. Hasta luego. Hemos conversado con Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, quien nos explicó esta denuncia que hace el sindicato a instancias de la denuncia de una afiliada del intento de la Iglesia de utilizar, en realidad el intento no, no el hecho concreto, consumado, claro. La injerencia, de utilizar las instalaciones del Huergo, de una escuela técnica señera en la ciudad de Buenos Aires, para la pastoral secundaria en las escuelas públicas. Claro, teniendo colegios religiosos y poder, lo más lógico es que lo hagan. Pero bueno, ahí nos tenemos que plantear la separación de la Iglesia del Estado, sí, de lo que charlamos al principio del programa. Sí, y la guita del Estado que va a parar a la educación privada, confesional o no. Y la subvención a las escuelas religiosas. Cesión de terrenos públicos. Claro, exactamente. Claro. Bueno, construcción de la Universidad Católica, el Estado puso bastante plata en ese pequeño emprendimiento. Uh-huh. Hay que hacer borda o prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlos guardado. A mantel almidonado prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. Después de mucho batallar y tras la suspensión que había dispuesto la jueza Mariel Borruto, gracias a la tarea del CECIM de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el incansable apoyo de la Procuraduría Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación, se fijaron fechas de indagatoria para los crímenes de lesa humanidad y de tortura que se realizaron en la Guerra de Malvinas. Estamos en comunicación telefónica con Silvio Katz, excombatiente de Malvinas. Silvio, te damos la bienvenida. Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo, estamos aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Abrazo para Carlos y Graciela también. Bueno, no serán la lista de 95 personas que estaban citadas a declarar, serán menos. ¿Cuántos van a ser en total y qué fecha se fijó, Silvio? Mira, Nico, en esta primera etapa se van a citar indagatoria, ya están citados 8 militares, uh-huh. Y es en la semana desde el miércoles 4 al viernes 7. Van a estar separados en dos tandas, dos o tres tandas. Y bueno, ya parece que consiguieron el lugar que decía la jueza Mariel Borruto que no tenía. Sí. Y la capacidad de personas para poder juzgar a esta salvaje cantidad de 8 personajes que van a indagar. Claro, ¿dónde va a ser? Sigue siendo en Tierra del Fuego, en el mismo lugar que mágicamente, apareció lugar y gente. Claro. Sí, la misma gente que no tenía ni el lugar que le faltaba a la jueza, ahora por arte de magia a lo ya sabido que va a acontecer en esa semana de diciembre, donde va a haber seguramente cambio de autoridades en el gobierno, uh-huh. Ya no tienen el poder de seguir frenando esto, evidentemente. ¿Qué tipo de torturas fueron, para recordar a quienes no están tan informados de lo que ocurrió, ¿por qué ustedes los consideran crímenes de lesa humanidad y por qué fueron violaciones de los derechos humanos? ¿Qué tipo de tortura sufrieron? Mirá, Nico, se consideran crímenes de lesa humanidad de nuestro lado porque es un plan sistemático, es el mismo que se usaba con los desaparecidos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros veníamos a hacer una segunda parte de esos 30.000 desaparecidos y se usaban torturas psicológicas, físicas, la famosa radio a batería para darnos electricidad en las zonas genitales, uh-huh. El enterramiento, el estaqueamiento, el hundimiento de nuestros miembros en el agua congelada, las golpizas. Lo mismo que se hacía acá en continente con los desaparecidos se llevó a la isla como bueno, para seguir divirtiéndose ellos, por supuesto. ¿Quiénes son los militares denunciados por torturas a los soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas que deberán dar explicaciones a la justicia? Mirá, los primeros cuatro, te debo los apellidos, pero uh-huh. los tengo anotados en el celular y justo estoy hablando de ahí. Bueno, después lo difundimos. Sí, claro. Son los primeros ocho son del regimiento de Corrientes, ¿sí? Uh-huh. Son los que hay una causa de muerte por inanición, que quisieron hacer pasar como muerto en combate cuando todavía no habían comenzado los combates en la isla. Claro. Así que bueno, primero fueron los primeros en denunciar y nos parece los más urgentes porque gente que ya ha muerto, claro. y que ya no tiene la posibilidad de defenderse. Así que nada, se empieza por ahí, por los indagatorios. Estamos verdaderamente felices, claro. Esperanzados de nuevo. Así que bueno, la verdad que esto de quiero agradecerte al aire, uh-huh. porque la oportunidad que nos da siempre de poder salir y explicarles a la gente y mantener esto siempre vivo, claro. Son pocos los programas que lo hacen, así que Nico, agradecido. ¿Vas a viajar, Silvio? Voy a viajar seguramente, justo en la semana de mi cumpleaños, así que bueno, voy a ir a recibir el cumpleaños adelantado, el regalo de cumpleaños adelantado, cuando vea todo el proceso en marcha. Bueno, ojalá que se haga justicia. Nosotros te mandamos un gran abrazo, como siempre, y mantenernos al tanto de todas las novedades que te parezca que merece difundirse. Obviamente, Nico, y un placer siempre charlar con ustedes. Un abrazo. Con vos, con Graciela, con Carlos, un placer. Gracias a vos, gracias. Hasta luego. Adiós. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré. Resistiremos. Resistiremos. Así estamos es. Bailando acá. Resistiremos. Bueno, compañeros, se nos acabó el programa. Como siempre, nos parece corto. Sí, hoy sí. Pero metimos tres entrevistas. Interesante lo de Ecuador. Ahora, a vos te voy a... Quiero que me nombres todas las tribus que nombró Igor, Sí, después te las paso. Una por una, Dale. Sé que las memorizaste. Bueno, amigos, nos estamos yendo. No se vayan, que ya viene Luis Angió, Rosaura Barleta, con otras voces, otras propuestas. Nosotros le agradecemos aquí a Nati Sol Bianchi, la operación técnica en la retaguardia, y a don Julio Blanco en la... Pardo. La tengo... Siempre blanco, pobre hombre. Es pardo, no es blanco. Es pardo. Bueno, pero estoy en la gama. Blanco fue un periodista. Lo dejamos así. No, aclares que oscurece. No. Julio Pardo, en la AM690. A ustedes, como siempre, amigos, gracias por estar. Y nos encontramos en una semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.